Mauro bailando esta cumbia, los cabros tomando, las minas bailando, también están fumando, algunos bucheando y todos bailando esta cumbia. Cumbia, cumbia, pero con base guayo. Y que levante la mano todo. Levante la mano el que quiera tomar, que levante la mano el que quiera carretear. Una chela y uno vino nos vamos a tomar y todos de la cabeza nos vamos a quedar. Y levantando la mano, bailando esta cumbia, los cabros tomando, la mina bailando, también están fumando, algunos escuchando y todos bailando esta cumbia. Cumbia con base, cumbia con base. Todos los borrachos, todos los cumbieros y la mina gozando, tomando y fumando. Seguimos los vagos esta noche de fiesta y seguimos bailando. Levante la mano, todos los borrachos, todos los cumbieros y la mina gozando, tomando y fumando. Seguimos los vagos esta noche de fiesta y seguimos bailando. Y esto es